Manuel Batista y Juan Hernández también son estudiantes del CET 23. Manuel, contanos un poco de las notas previas que hubo antes de esta medida de fuerza. Bueno, nosotros teníamos informaciones, comentarios, ¿no? Que nos fueron llegando, de la misma manera que siguen llegando, de que nos iban a llegar desde fines del año pasado y también así como para octubre, decían que del año pasado que iba a llegar, que era seguro. Cuando no llegaron nos dijeron, bueno, el año que viene van a estar, pero eso es más que seguro, nosotros esperamos. Y bueno, nada, como que hubo instancias previas a la toma, no fue algo tan premeditado. Hicimos más de 10 notas, seguro, muy seguro, las tendríamos que buscar y ponerlas como documento. Pero, o sea, hubo muchas instancias en las que se nos fue caminando para no concluir, digamos. Entonces, terminamos con estas medidas. Lo de la movida de estudiantil en Maitén, en Lago Puelo, ¿también sirvió también como incentivo para movilizarse y reclamar por las netbooks? Sí, básicamente lo que vimos fue que estaban tomando muchas escuelas y podríamos pedir su apoyo con el nuestro y hacer una super toma. Y ya van a tener 3 escuelas tomadas, es bastante y nada, se van a asustar, capaz. Se van a quedar mal, capaz, y alguno nos va a entregar las netbooks. Deben estar por ahí. Bien, vamos con la última. ¿Qué respuesta esperan o qué es lo que esperan hoy concretamente con esta sentada frente a delegación? Para no quedarnos, como nosotros estamos en una escuela rural y no tenemos tanto acceso, no es una escuela en el medio del pueblo que recibe toda la información y la gente se va enterando, es una medida más que tomamos para hacernos notar y llegar a más gente y a más ejecutivos, porque bueno, esto de que la escuela, si no, no tenemos tanto acceso a la información y no somos, digamos, las escuelas rurales son las más necesitadas, nos parece seguir reclamando por esto para que las escuelas rurales, que son las que más complicaciones tienen con este tema, no sean las últimas en recibir la igualdad. Gracias, Manuel.